El encuentro fue convocado por el área de comunicación de ALBA Movimientos, que reúne movimientos sociales de todo el continente, por Brasil de Fato, que es un periódico brasileño popular impulsado por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil y por el propio Movimiento Sin Tierra. Se convocó a medios de todo el continente, incluido Estados Unidos y Canadá, así como también otros dos medios europeos, un diario italiano, Il Manifesto, y Russia Today en español, de Rusia. Por Argentina participamos tres medios de comunicación, Notas, Periodismo Popular, Barricada TV, que recientemente obtuvo su licencia por parte de AFCA, y el periódico Resumen Latinoamericano. En total fuimos 35 medios de comunicación de 18 países distintos, no solo medios alternativos, comunitarios y populares, sino que también hubo una participación de medios financiados por estados, como es el caso principalmente de Russia Today, Telesur también estuvo presente, y por Cuba, Cuba Debate y Prensa Latina. Ahora, ¿con qué objetivo esta idea de reunir a medios que evidentemente tienen un perfil editorial, digamos, mucho más cercano a los movimientos populares en América Latina? ¿Qué es lo que se estuvo discutiendo y si se llegó de alguna manera a un acuerdo o algo en perspectiva futuro? Bueno, la dinámica del encuentro, que duró tres días, del viernes 20 al sábado 22 de noviembre, consistió primero en una serie de paneles de debate donde se discutió la coyuntura política latinoamericana y mundial. Estuvo a cargo de João Pedro Stedile, uno de los dirigentes del Movimiento Sin Tierra. También se charló sobre el rol de la comunicación en este contexto histórico ante una avanzada conservadora, principalmente en América Latina, pero en todo el mundo. Y finalmente hubo otro panel referido al trabajo en Internet, redes sociales, formas de control que hay a través de esas redes, de Facebook, de WhatsApp, y relacionado con el desarrollo informático. Por otra parte, al día siguiente, el día sábado, logramos discutir en grupos divididos por plataformas, quienes hacíamos portales web, quienes hacían periódicos impresos, televisión o radio, y el objetivo principal de todo el encuentro fue efectivamente tratar de comenzar a construir una red de medios populares, medios con una visión contrahegemónica, justamente para contrarrestar la propaganda muchas veces coordinada. Los grandes medios de comunicación hegemónicos de los distintos países del mundo suelen coordinarse mucho mejor que nosotros, así que ese era uno de los principales objetivos del encuentro. A mi entender, hubo sí mucha sensatez, mucha mesura de no tirar grandes propuestas que luego no se concreten, sino que fue un puntapié inicial, un comienzo, a partir del cual se van a empezar a tender lazos, relaciones, con un primer objetivo concreto, que es hacer una cobertura conjunta de las elecciones venezolanas del próximo 6 de diciembre. Para eso, principalmente los medios venezolanos que participaron van a estar articulando y se va a hacer un trabajo para las distintas plataformas, tanto web como impreso como radial. Y con la intención de sí seguir avanzando en próximos encuentros, que esto no quede solo en lo que se realizó el pasado fin de semana en la Escuela Florestan Fernández, sino poder tener nuevas instancias de formación e incluso otro encuentro mismo de estas características el año próximo, para poder balancear el trabajo realizado y ver cómo seguir. Ahora, vos como periodista, vos tenés ya unos cuantos años trabajando de esto, y siempre en medios que tienen que ver justamente con lo popular, con lo alternativo. ¿Con qué sensación te quedaste con respecto a la situación que se está viviendo en América Latina y el rol que están teniendo, que estamos teniendo, los medios alternativos a nivel continental? Bueno, el panorama latinoamericano en general, y esto fue una discusión que marcó todo el encuentro, porque estuvo en el panel de apertura a cargo de João Pedro Stedile, como comentaba, es un panorama efectivamente complejo, contradictorio. A mí particularmente este encuentro me dejó un poco más esperanzado de lo que iba, quizás iba con muy, muy susceptible por la situación argentina, claro, Previendo el resultado del domingo. Pero bueno, hay una mirada más global donde, por lo menos, la impresión que me quedó, y que creo que fue una de las conclusiones, es que no está todo dicho, en cuanto a una avanzada conservadora en el continente. Obviamente la derrota electoral en Argentina fue un duro golpe, pero bueno, así como el año pasado en Brasil se ganaron las elecciones, pero luego se perdió en la política porque Dilma hizo el ajuste, en Argentina, por ejemplo, la victoria de Macri no está sentada sobre una derrota de los sectores populares. En ese sentido, creo que, y creemos, me parece que fue una conclusión general, que hay una disputa por dar. No está resuelto qué sucederá en Venezuela el 6 de diciembre, Bolivia, Ecuador, Cuba. Existen distintos procesos donde podemos decir que en realidad América Latina hoy está entrando en un periodo de transición, que no sabemos cuál será su resolución, más allá de lo que marcaba, de ciertos signos obviamente desalentadores, pero que tienen más que ver con una situación económica mundial, una nueva ofensiva de Estados Unidos hacia la región, con los tratados de libre comercio, con políticas claramente de desestabilización de los gobiernos que muestran algún margen de soberanía. En ese sentido, creo que es fundamental el trabajo que tenemos por delante a nivel comunicacional, y creo que hay que ser muy inteligentes a la hora de llevar esa pelea, porque hoy las nuevas derechas, si algo hacen bien, es la comunicación. Es lo que se pudo ver claramente en Argentina, pero que también replican en otros lugares del continente, como el caso puntual de Venezuela, de lo que fue Enrique Capriles, y es una táctica que se está dando la derecha a nivel continental, apoyada y financiada por el imperialismo. En ese sentido, creo que tenemos que pensar nuevas formas, nuevos formatos. Eso también atravesó mucho la reunión, no lo mencioné antes, pero una necesidad de, desde la izquierda, innovar en la forma de comunicar, sobre todo a través de la web, que hoy ofrece múltiples maneras de hacer comunicación, páginas web, pero también memes, videos. Hay que buscar, hubo ahí una iniciativa a buscar la creatividad para poder enfrentar mejor la etapa que se viene. Te hago una pregunta ya en realidad casi personal, digamos, por curiosidad personal en realidad. ¿Por el manifiesto estaba Geraldina Colotti? Sabes que no recuerdo exactamente el nombre, porque éramos mucha gente, sí. No tuve muchas posibilidades de hablar con ella. Una mujer, digamos, ¿no? Sí, era una mujer. Sí, debe ser Geraldina. Era responsable para América Latina. Sí. Vive en Caracas, la conozco hace un tiempo largo. La verdad, muy buena periodista. Si tenés la posibilidad, y los oyentes también, si tienen la posibilidad de leer lo que escribe ella, es muy particular porque tiene una visión europea, pero al mismo tiempo muy ligada a los movimientos sociales de acá. Me parece interesante que la hayan invitado. Nos conocemos hace un ratazo largo, nos escribimos cada tanto y es realmente una periodista muy muy interesante para leer. Y por el otro lado, te quería preguntar por, ya saliendo un poco de lo de Brasil, he visto por ahí, por algunas redes sociales, que Notas ha establecido un lazo de hermandad casi o de amistad con un portal español, ¿puede ser? Sí, así es. Recientemente logramos establecer una relación directa con Cámara Cívica, que es un portal español joven, bastante nuevo, que tiene un perfil similar al nuestro, de buscar informar con rigurosidad y con veracidad, pero también intentando abordar nuevos formatos, nuevas formas de comunicar para lograr una mayor. Más recientemente he sido un acuerdo con ellos para realizar una cobertura nosotros de las elecciones de Argentina, y ellos van a cubrir las elecciones españolas para nosotros, al mismo tiempo que empezaremos a intercambiar y republicar artículos de cada uno de nuestros portales respectivamente. Es también una apuesta que estamos iniciando ahora desde Notas, no solo con Cámara Cívica fue el primer paso, pero un poco también el encuentro en Brasil apunta a poder desarrollar este tipo de lazos y de redes que nos permitan expandirnos, no a nosotros particularmente, sino a los medios alternativos populares, para poder tener una mayor llegada, una mayor difusión, que en definitiva es a lo que apuntamos.